bestias de la noche que escuchan El Ritual de lo Virtual. Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio. 106.7 de la FM. Si te entran las ganas de levantártela, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro Ritual de lo Virtual, de Eclectomeiroland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidísima, queridísima fauna del desierto y demás puntos geográficos al boom del álbum. Esto es Exterminator, el bajo de Manny en la máquina de guerra de Primal Scream. Una disección profunda de un disco que cambió las reglas en el año 2000, justo al arrancar este ya bastante manoseado añico. Milenio. Gary Manny Mountfield, bajista de The Stone Roses, pionero del groove británico, quien aquí se reinventa como pilar sónico de un régimen sonoro insurgente. Hoy revisamos Exterminator tema por tema, explorando cómo Manny construye, impulsa y corroe la arquitectura del álbum. Abrimos con el golpe seco de Kill All Hippies, una frase que suena a propaganda, a panfleto, a ruido en altavoz policial, pero lo primero que escuchamos con claridad es el bajo de Manny, una línea gruesa, descendente, casi ominosa, ese riff que es solo ritmo, es declaración de intenciones. Manny no toca de más. En este álbum su poder está en la economía, su repetición hipnótica con pequeñas variaciones que moldean toda la atmósfera. Su bajo aquí es equivalente sonoro a una marcha militar deformada por drogas y tecnología defectuosa. Kill All Hippies abre el disco como si abriera un expediente secreto y Manny es el que te dice, léelo, pero bajo tu propio riesgo. Acá, álbum del álbum, dedicado al Exterminator de Primal Scream, con Gary Manny Mountfield, Descansa en Poder, en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland, edición 595 por la Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el Bosque de la Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. You've got the money, I've got the soul. Tú tienes el dinero, yo tengo el alma, nos dice Primal Scream. Y saltamos a Accelerator. Aquí Primal Scream hace punk, pero pasado por un triturador industrial. Y Manny, lejos de adornarse, dispara uno de esos bajos más secos, crudos y primitivos del álbum. No compite con los muros de distorsión, sino que los domestica. Mientras las guitarras parecen motores explotando, él entrega un pulso directo, minimalista, firme. En medio del caos, Manny es el único que parece mantener el control. Sin la estabilidad de su bajo, Accelerator sería solo ruido. Con él, es una embestida. Suena a continuación acá, álbum del álbum, dedicado al Exterminator de Primal Scream, con Gary Manny. Mountfield, descansa en poder en nuestro ritual de lo virtual de Click to Mirror en edición 595 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el bosque de la Jusco en Ciudad de México por la radio común 103.1 FM. Yeah. Llegamos al corazón ideológico del álbum, el tema Exterminator. La banda denuncia vigilancia, control estatal, sistemas represivos, y Manny encarna ese sistema precisamente. Su bajo es mecánico, implacable, casi robótico, un patrón repetido sin clemencia. Mientras los beats electrónicos golpean, Manny aporta lo que ninguna máquina puede simular: el groove humano con intención política. Suena el track que le da nombre al álbum, Exterminator, acá, álbum del álbum, dedicado a Gary Manny Manfield. Descansa en poder en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirolens, edición 595, por La Política. Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque de la Jusco, Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Keep it up. El disco abre una grieta ahora, una grieta de luz, con el tema Keep Your Dreams o Mantén Tus Sueños. Aquí Manny respira, su bajo ya no amenaza ni vigila, sino que acompaña, sostiene, flota. Es uno de los pocos momentos donde el álbum baja la guardia y Manny es esencial para que este respiro no se convierta en debilidad. Su bajo es cálido, melancólico, un contrapeso emocional al ruido del resto del disco. Si Exterminator es una guerra, Keep Your Dreams es esa carta que alguien guarda en el bolsillo para recordar que aún queda algo de humanidad. Mantén tus sueños acá, al boom del álbum, dedicado al Exterminator de Primal Scream, con Gary Manny Mountfield. Descanse en poder en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 595, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque de la Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Y llegamos ahora a Insect Royalty, una pieza extraña, cinematográfica, casi paranoica. Parece música para caminar entre, no sé, luces fluorescentes, defectuosas, así apagándose y prendiéndose. El bajo de Manny es discreto, pero crucial. Marca movimientos lentos, sigilosos, serpenteantes. Es como si guiara una operación secreta en un edificio abandonado. El Manny de este track es un espía nocturno más que un rockstar. A continuación, el tema Insect Royalty. Acá, álbum del álbum dedicado al Exterminator de Primal Scream con Gary Manny Manfield al bajo. Descansa en poder en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maidlands, edición 595, por La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Llega otro de los manifiestos del álbum. Escuchamos de fondo, de hecho, un poquito Swastika Eyes. Crítica frontal a gobiernos, corporaciones y control militarizado de ya sabemos quién. La línea de bajo es

Eso fue Swastika Ice. Lo dejamos de fondo un poco. Continuamos este especial de Exterminator de Primal Scream en conmemoración a Gary Manny Manfield. Y Primal Scream con Kevin Shields en el arsenal de ruido. Tienen un track que es una marea distorsionada cuando hablamos del tema MVV Orchestra, If They Move, Kill 'Em. Un océano donde todo sube y baja de forma impredecible, y en ese mar el bajo de Manny es el ancla. Profundo, constante, una nota grave que no se rinde aunque la guitarra lo envuelva como una niebla tóxica. Sin su bajo esta pieza sería un derrumbe, con él es un paisaje. Escuchamos MVV Orchestra, If They Move, Kill 'Em. Álbum del álbum dedicado al Exterminator de Primal Scream con Gary Manny Manfield. Descanse en poder en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands, edición 595 por La Política. Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. We'll be right back. Blood Money. Tiene algo de película gángster industrial, funk oscuro, ritmo sospechoso. Money aquí toca con silencios, con peso, con las manos justas. Hace que la canción camine con elegancia criminal. Es uno de los tracks donde más destaca su capacidad para moldear ambientes. Uno de mis preferidos, de hecho. Suena Blood Money acá, álbum del álbum, dedicado al Exterminator de Primal Scream, con Gary Money Manfield. Descansa en poder en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Midlands, edición 595. Ladies and gentlemen, eso fue Blood Money. Mi canción preferida de todo el disco Exterminator. Pudiera no haber puesto nada más del resto del disco, pero este tema tenía que caber completito. Exterminator es más que un álbum. Es un gesto político, un arma, un mapa del miedo y la ira del cambio de siglo, que fue cuando llegó, precisamente en el año 2000. Pero entre máquinas, guitarras abrasivas, distorsión y beats insurgentes, siempre estuvo el pulso de Manny. Su bajo es sistema nervioso, es respiración, es amenaza y a veces consuelo. Es lo que mantiene unido a un disco que sin él se despedazaría por su propio exceso. Cerramos con la carrera final, el tema titulado Shoot, Speed, Kill, Light, y lo que quepa con impulso puro, velocidad, adrenalina. Gary Manny Mountfield no solo tocó en Exterminator, sino que lo sostuvo, lo ancló y le dio cuerpo. Este fue nuestro viaje por la obra extrema de Primal Scream. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima edición de Álbum del Álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 595, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el bosque del Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Eclectomeiroland Paranoias.